¿Qué tal, mis amigos? Nuevamente con ustedes para seguir compartiendo los tramos, las distintas etapas de la vida de Brochero. Bueno, enganchando con nuestro último programa, habíamos comentado cómo José Gabriel Brochero contrae la lepra, terrible enfermedad en aquella época. Hoy casi no se oye hablar de esta enfermedad, pero en aquella época estaba muy extendida y era temible, porque el proceso de la lepra termina en la muerte, ¿no? Además, es una enfermedad que es muy penosa porque separa de la gente. La gente teme el contagio. El leproso se le van como pudriendo los tejidos, se le van como cayendo. Entonces se deforma el rostro, se deforman los cartílagos. Bueno, es realmente penoso porque el leproso queda aislado, queda solo. Entonces es como una especie de muerte moral o espiritual, ese aislamiento de sus seres más queridos. Bueno, esta fue la gran prueba de Brochero. Habíamos dicho que contrajo la lepra, todo el mundo sabe cómo, porque visitaba un leproso que estaba ahí cerca del pueblo, vivía solo, retobado, rebelde, hasta su familia lo había abandonado. Muchas veces las grandes pruebas nos ponen así, sacan lo peor de nosotros, rebeldía con Dios, con los demás, abandonado a sí mismo. Bueno, Brochero, con esa costumbre que tenía de acercarse a las personas que más necesitaran, los más alejados, los más solos, los más pobres, los más enfermos, eso era su afición, se puede decir. Bueno, apenas se entera que tiene ese hombre, lo visita, lo acompaña, lo ayuda con su comida, en su arreglo personal, toma mate con él. Bueno, pregúntenle a un médico, pero es muy fácil contraer la lepra. Y bueno, no se sabe en qué momento, pero ahí contrajo la lepra. La gente, cuando vio que el cura visitaba a este hombre, le advierte. Y Brochero no lo paran, dice, pero allí hay un alma. Eso es lo que veía él. Y bueno, lo acompañó hasta los últimos momentos y murió en sus brazos. Lo confesó, le dio la comunión, le dio los sacramentos, le dio la unción, lo ayudó a bien morir. Pagó un precio alto. Pero bueno, es como, yo diría, la conclusión de su vida. Pero vamos un poquito más para atrás, ya vamos a relatar su muerte. Él muere en 1914. En el 1905, volviendo de Buenos Aires, percibe los primeros síntomas de su lepra. Sospechaba, pero no estaba seguro. Bueno, ahí va a visitar a su gran amigo, presidente de la República, Juárez Celman, y lo hace ver con un gran médico. Le confirma, ese médico le confirma. Tenés la lepra, el mal de Job, como decía, haciendo alusión a ese personaje de la Biblia. Bueno, cuando se da cuenta que tiene la lepra, cuántas cosas habrán pasado por su cabeza, ¿no? Ante todo, piensa que la gente se le va a alejar, y es obvio. Le va a escribir al obispo, ya cierto de su enfermedad. Señor, mi vejez me ha apretado tan de golpe que desde que estuve con usted he perdido 3 muelas y no me deja en la noche calentarme la cama si una hora antes de entrar en ella no pongo 2 botes con agua caliente. Por otra parte, como algunos de los médicos dijeron que mi enfermedad era lepra, me dispararon las esclavas, los jesuitas y hasta los amigos más cercanos. Así le escribe al obispo, ¿no? Todos me escapan, las esclavas serían las religiosas, los sacerdotes y los seres más cercanos a él por amistad. Dice que hasta miedo tenía de recibir la comunión del cura. Claro, obviamente lo querían mucho, pero la enfermedad producía pánico. Entonces él se da cuenta que ya no sirve como cura, porque ¿qué va a hacer? Queda muy limitado en su ejercicio del sacerdocio. Obviamente entonces le va a decir al obispo, ya no sirvo más. Y le va a escribir una carta muy linda, diciéndole urgente, el tránsito, que es la parroquia, no debe estar sin un sacerdote. Conmigo va a quedar muy mal atendida. Y luego tendría que admitirme la renuncia por la razón o por la fuerza. O sea, le dice al obispo que no quería aceptarle la renuncia. Mira, acéptemela. La parroquia necesita estar bien atendida. Y yo ya no sirvo. Y a la larga, o a la no tan larga, va a tener que aceptar mi renuncia por la razón o por la fuerza. Por eso, entre 1907 y 1908, aunque exteriormente no se percibía su enfermedad, pero ya se había corrido, le aceptan la renuncia. ¿Qué va a hacer? El cura no se queda solo, no se queda quieto, no se queda. Entonces dice, bueno, yo algo puedo seguir haciendo. Entonces, ¿qué es lo que se le va a ocurrir? Bueno, va a sus pagos, recuerdan ustedes, ahí a Santa Rosa, el Río Primero, y bueno, todavía sirve, dice, me voy a predicar a Santiago del Estero y a Tucumán. Ahí no saben que tiene lepra, él va a evitar el contagio, o sea, acercándose a la gente, y bueno, predicar puede. Y ahí lo tenemos, misionando en Santiago del Estero. Dice, mi querido obispo, si bien le dije en marzo que como cura lo acompañaría otros 2 años más, él decía que todavía no pensaba morirse y todavía lo iba a ayudar un poquito. Hoy le digo y aviso que no me dejaré pillar otro junio en la parroquia del tránsito, pues en este mes y en el de julio me iré, como las golondrinas, a Santiago del Estero buscando calor y daré ejercicios a los pobres de allí y les compraré la voluntad con muy poca plata. La manera de hablar del cura. Es decir, en Santiago del Estero estaba de obispo un gran amigo del compañero de seminario, a quien después les voy a leer una carta de despedida, muy linda, su gran amigo. Bueno, y no solamente Santiago del Estero, aprovecha que hace más calor, su cuerpo lo necesita, entonces se va a predicar a Tucumán también, Santiago del Estero y Tucumán, En 3 días más le escribe al obispo, en 1908, me voy a Tucumán a dar una misión en Lules. Lules era una zona de ingenios y una vieja población, reducción, etcétera, de los indios Lules. Bueno, entonces ahí se va a predicar. Y bueno, era muy conocido y muy querido en Tucumán. Bueno, así que no se queda quieto el cura, dice, mientras tenga fuerza va a seguir trabajando. Bueno, ya vuelto de sus misiones, va y viene, piensa irse a morir a Santiago del Estero, dice, me quedan pocos años, allí tengo un amigo, no voy a molestar en mi familia, no quiero ir al tránsito, su vieja parroquia, porque hay otro cura, y bueno, no quiere interferir. Entonces piensa irse a Santiago del Estero, pero tiene un sueño muy curioso, un sueño muy particular. No es que haya que hacerle caso a todos los sueños, pero él lo vio como una especie de mensaje, indicación de Dios. Dice que en el sueño vio al niño Jesús, con el que había soñado antes otras veces, a raíz de la construcción de la casa de ejercicios. Y le dijo el niño Jesús que no debía abandonar su puesto en el tránsito, en su vieja parroquia, porque el tránsito, su vieja parroquia, lo requería para expiación de los pecados. Y él lo entendió como diciendo, no tengo que escapar a esto, o sea, tengo que ir a ofrecer mis últimos momentos de vida, que van a ser de mucho sufrimiento por el aislamiento y el dolor físico que va a significar su final, tengo que ir a ofrecerlo en mi parroquia. ¿Por qué? Porque me está encomendada de alguna manera, y aunque ya hay otros titular, sin embargo, tengo que hacer mis últimas acciones sacerdotales, que van a ser la ofrenda de mi vida. Así lo entendió él. Y entonces, bueno, después va a partir para el tránsito. Pero antes de terminar este programa, quisiera leer estos textos, fíjense, muy, muy significativos. Una carta a un gran amigo, le dice así, fíjense cómo la aceptación de su enfermedad, que era mortal. En fin, mi amigo, yo, usted y todos los hombres somos de Dios en el cuerpo y en el alma. Él es el que nos conserva los cinco sentidos del cuerpo y las tres potencias del alma. Y el mismo Dios es quien inutiliza algunos o todos los sentidos del cuerpo. Lo mismo hace con las potencias del alma. Yo estoy muy conforme con lo que ha hecho conmigo respecto a la vista. Estaba ciego, dice, tan ciego que apenas veo la luz del día, dice. Lo que ha hecho conmigo la vista, y le doy muchas gracias por ello. Cuando yo pude servir a la humanidad, me conservó íntegro y robusto mi sentido y mis potencias. Hoy, que ya no puedo, me ha inutilizado uno de los sentidos del cuerpo, la vista, ¿no? En este mundo no hay gloria cumplida y estamos tan llenos de miserias. Una hermosa carta al estilo de él, muy simple, muy directa, mostrando que ya no servía, no le servía a Dios, sino ofreciéndole, y fíjense con qué aceptación va a expresar a un amigo lo que está viendo de su enfermedad. Pero hay una carta, yo diría, más linda, y es de las más lindas de él. Es la que le escribe al obispo Yanes, el obispo Santiago del Estero, viejo compañero de seminario. No tiene desperdicio. Dice así: recordarás, compañero de seminario, es muy importante, que yo sabía decir de mí mismo, cuando eran seminaristas, que iba a ser tan enérgico siempre como el caballo Cheche que se murió galopando. Caballo Cheche es un pelaje de caballo, es una terminología que existe allá, es un tordillo con pintas rojas, coloradas. Parece que una historia que ellos conocían, ¿no? Como el caballo, yo quería ser como el caballo Cheche que se murió galopando. Pero jamás tuve presente que Dios, nuestro Señor, es quien vivifica y mortifica. Da la vida y la quita. Da las energías físicas y morales y también quien las quita. Pues bien, yo estoy casi al remate y apenas distingo la luz del día y no puedo verme ni las manos. Además, estoy casi sin tacto, desde los codos hasta la punta de los dedos y de las rodillas hasta los pies. Y así otra persona me tiene que vestir o prenderme la ropa. La misa la digo de memoria y es aquella de la Virgen. Para partir la hostia consagrada y para poner en medio del corporal la hijuela cuadrada, llamo al ayudante para que me indique que la forma la he tomado bien, para que se parta por donde la he señalado, y que la hijuela cuadrada está en el centro del corporal y del ara para poderlo doblar, y me cuesta mucho hincarme y muchísimo más levantarme, a pesar de tomarme de la mesa del altar. Ya ves el estado en que ha quedado el Cheche, el enérgico y el brioso. Pero es un grandísimo favor el que me ha hecho Dios nuestro Señor en desocuparme por completo de la vida activa y dejarme con la vida pasiva. Quiero decir que Dios me da la ocupación de buscar mi fin y de orar por los hombres pasados, presentes y los que han de venir hasta el fin del mundo. No ha hecho así contigo, Dios nuestro Señor, que te ha encargado con el enorme peso de la mitra hasta que te saque de este mundo, porque te ha considerado más hombre que yo, por no decirte en tu cara que has sido y sos más virtuoso que yo. Me ha movido a escribirte tal cual esta, porque tres veces he soñado que he estado en funciones religiosas junto contigo, y también porque el 4 del entrante cumplimos los 47 años en que Dios nos eligió para príncipes de su corte, de lo cual le doy siempre gracias a Dios. Y no dejo ni dejaré aquellas cortitas oraciones que he hecho a Dios a fin de que nos veamos juntos en el grupo de apóstoles en la metrópoli celestial. Muy al estilo de él, una carta sin, digamos, demasiados recursos literarios, pero tan directa, tan simple, que refleja el alma del cura, ¿no? Se despide, y con esa aceptación y pensando ya en que se van a encontrar en la otra vida, en el cielo. Bueno, y esta última expresión de un testigo presencial, una religiosa, que nos cuenta así los últimos momentos del cura. Padeció la lepra en los últimos años de su vida. Entonces se vio solo y abandonado aún por sus familiares. En ese momento el señor Brochero pidió a mi padre que le prestara alguno de sus hijos para que lo asistiera y acompañara. Pues estaba ciego, ¿no? Mi padre le entregó a mi hermano mayor, pero él no fue suficientemente cuidadoso y juicioso. Hasta se atrevió a dejarlo caer una vez para probar si estaba realmente ciego. Mi padre quiso apartar a este niño de su lado después. El cura Brochero le dijo entonces a mi padre que no le permitiría, perdonaría que lo abandonara en ese momento. Mi padre le explicó que él mismo lo cuidaría por la noche y que le conseguiría un muchacho más juicioso. Cuidándolo una vez por la noche, el papá de esta religiosa, ¿no?, al quitarle las medias notó cómo se desprendían pedazos de carne de sus extremidades inferiores. Evidentemente temió, no tanto por él, sino por sus hijos. Nada dijo a Brochero, pero este, comprendiendo la situación, le dijo: no temas, porque ni tú ni tus hijos se contagiarán de esta lepra. Y en verdad ocurrió así. Ni mi hermano, que le hizo de lazarillo, de ayuda, ¿no?, lo acompañaba, ni mi padre contrajeron la enfermedad. Testimonio de una religiosa cuyo papá, con su familia, asistió al cura. Bueno, vamos a dejar aquí para después relatar, sí, los últimos momentos y la muerte de Brochero. Pero qué hermoso testimonio de cómo afrontó la muerte, con esa resignación cristiana y como su última ofrenda y última acción sacerdotal por sus queridos feligreses. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima, si Dios quiere.